tienes el alma de provinciana, hueles a limpia rosa temprana. Madre de cara, fresca del río, son mi paloma, es tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada. En los pareales y alfarerías suenan con triste melancolía. Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana.